grande para arriba. Y venía un lobo así corriendo y me estaba corriendo. Y cuando me desperté tenía acá, todo cortado acá. Así tenía. Eso vieron, te lo juro. Vieron un perro grande. Ah, una vez estábamos jugando con avioncito en el coso de. Se paró dos patas. Y agarramos, vimos un perro gigante en el puente, cerca del puente, que iba caminando así. Y cuando nosotros gritamos, viste, gritamos así para que no pase el avión, mi hermano. Y vimos que nos miró, se paró en dos patas, se fue corriendo para allá y después volvió así corriendo y venía para acá y andamos corriendo para mi casa. Raza, todo bonito, todo en mi casa. Mira el cosito de rosado. ¿No se acuerda que su hermano habla dormido? Bueno, ¿qué dice? Me contaste. ¿Qué dice? ¿La verdad? ¿Dijo algo alguna vez? Nada, que te acuerdas. Sí, que te acuerdas, pero no quiero decir. ¿Se reía? ¿Se reía? Sí, y decía, quiero, dame la frazada fiera, me decía. ¿Dame la frazada fiera? Qué gracia. Yo vivía allá por Punta Canal, ¿viste? Sí. Y nosotros siempre salíamos a comer afuera. Siempre llevamos algo, un perro grandote así que iba corriendo para el fondo. Y una vez, ¿viste? Mi hermano Lucas me contó que él, cuando se quedó a dormir a casa de un amigo, al padre del amigo le mordió acá un lobo y se le quedó toda la. Se le pudrió toda la mano y le quedó todo el hueso. Yo a veces sueño que voy a cualquier lado y me encuentro algo y re bueno, quiero ser. Yo una vez, ¿viste? Soñé que estábamos en una fiesta y encontraba dos teléfonos. Y cuando yo me despierto, me busco los bolsillos, entonces yo también. Sí, yo tengo uno, negrito. Y después volver a despertarse y también se hubieran levantado y no saber por qué estaban ahí. Sí, a mí una vez yo me quedé a dormir en la casa de un amigo, que se llama Nacho, y estaba durmiendo yo en el sillón y después aparecía afuera, en la hamaca para vaya. Yo estaba en mi cama y después aparecía en el piso, a la ladera. No. Para mí te estabas comiendo todo. ¿Les pasó alguna vez, por ejemplo, de despertarse y estar sonámbulos? ¡Ah! ¡Sí! Yo sí. Mi sobrino es sonámbulo. Y un día se fue a la calle y lo tuvieron que salir a buscar. Sí, es verdad. Y después le poníamos la llave de la puerta en un balde con agua porque me tuvieron que agarrar la llave y se despertaba. Se despertaba solo. ¿Y les pasó alguna vez, por ejemplo, de soñar algo y que después pase de verdad? Sí. ¿Qué? Sí, 50 veces. Un montón de veces soñé. Una vez soñé que iba andando en la bici con mi hermano acá en la vuelta y me caía y me cortaba y me abría acá. Y después pasó en serio, acá te puedo decir. Soñé a mi hermano, puse agua, un vaso de agua con agua y una bombilla y cuando arriba. La bombilla se la metía en la boca y tomaba dormido. No. Una vez mi compañero nos fuimos a Córdoba. ¿Se puede contar, Chicho? Se llamaba Jorge. Y le estaba acostado durmiendo y nosotros le decíamos, dale, yo, dale, hijo, que hay que ir a la escuela. Y yo voy, mami. Yo también soñé que iba caminando por un oscuro, por un camino negro con mi abuela. Pasaba algo así y mi abuela desaparecía. ¿Qué pasa? ¿Una pesadilla? ¿De qué? A ver, contala. Silencio todo. ¿Y vos? ¿Yo? Sí, vos. Yo sí soñé que volaba. Una vez soñé que volaba por arriba de un pueblo que es un valle con muchos árboles. Sí. Entonces yo movía la cabeza y según como movía la cabeza iba para un lado y para el otro, iba viendo. Y en un momento empezaba a bajar y trataba de levantar la cabeza para seguir volando para arriba. Uh-huh. Y no podía. Y bajaba hasta que el pasto de la parte de abajo me tocaba la panza y ahí me despertaba. Pero en un momento, como así y doblaba para un lado. Así doblaba para el otro. Como que con la cabeza lo podía manejar. Después iba cayendo, sí. Hasta que iba cayendo tanto que, bueno, me tocaba el pasto, la panza. Y ahí me despertaba. Y te caíste al piso. Te raspaste toda la corva. No llegué a caerme porque me desperté antes.